Mi nombre es Gabriel y junto al operador vamos a estar transmitiendo para todo el país, para todo lugar donde tengan, se puedan conectar a internet a través del www.radiocitynqn.com. O te podés bajar la app de la app si nos buscas como Radio City Neuquén. Hoy sábado, como de costumbre, vamos a tener los sorteos de la gente de Leñibre, IKP, Hipermercado de Bebidas. Sí, también vamos a tener el bloque especial junto a Total Argentina y Max Lubriservice, que nos van a brindar consejo para el cuidado de tu auto. Voy a dar el WhatsApp, que recién nos sonaba el teléfono, ahí lo cortamos. No podemos atender, estamos al aire. El WhatsApp para que manden saludos desde donde nos escuchan y anoten, se anoten con el nombre y las últimas tres del DNI, ¿sí? Al WhatsApp de la radio, el 299. Repite porque se cortó. 299-428-4328, ¿sí? El sábado que viene, sí, vamos a tener un especial nacional. Música nacional y auto nacional. Quiero que voten sin peleas, por favor. Ya vi que en las redes ya me entraron algunos WhatsApp acá. Se están peleando. Vamos a ir por un lado con el Ford Fairland y por el otro la Chevy de Chevrolet. Ya repito nuevamente el WhatsApp. Hasta temprano la luz de la mañana roquea, dice Europe en este tema, sí. Las redes para que nos sigan, para que se enteren, para que comenten, tanto en Facebook como en Instagram, nos buscan como Music Cars City. Vamos con el WhatsApp nuevamente, manden audio. Anótense, voten al 299-428-4328. Ahí le di tiempo para que lo agenden. Vamos a ir ahora con un tema. Ah, no, me olvidaba. ¿De qué auto vamos a hablar hoy? Por favor, hoy es el turno del Ford Gran Torino. Para que lo recuerden, había uno famoso de color rojo con una línea blanca a los costados, que fue utilizado en la serie, y también hubo una película con el mismo nombre, Starkey Hutch. También hubo otra película, justamente, que le da nombre a esta película, Gran Torino. Vamos a tener un bloque nacional, sí, porque no aguantan hasta el sábado que viene, así que vamos a meter tres temas nacionales. Rock now, rock the night. You better believe it's right. Rock now, rock the night. vamos a ir con un tema, un pedido. Camina como un egipcio. Y a la vuelta vamos a pasar, que ya tenemos muchos mensajes, ¿sí? Radio City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. Con el 256, como siempre, firme. Te deseo que tengas buen programa y siempre acá firme, escuchándote. Un abrazo grande. Y por el Nacional voto por el Ford Falcon, papá. Ford Falcon. Juan y el primero, como todos los sábados, ya me imaginaba, obviamente, tu voto. Estoy viendo las series de TC acá, pero ¿qué es un cine? ¿Dónde estás? Lindo tele, Juan. Ya anotado Ford Falcon y anotado para el sorteo. buen día. Ya sé que están al aire, disculpe la molestia. Quería mandarle un desde acá, desde la provincia de Buenos Aires, un saludo a mi primo Caraballo, es el que tiene el Lubricentro. Así que eso era todo, gracias. Saludos, Cachito, saludos. El primo, hace cuántos años que no nos vemos. Gracias, Cachito. Gaby, querido, ¿cómo andás? Muy buenos días. Acá, yendo camino a mi tortura de cada cierta cantidad de meses. Voy para el dentista. Lugar que no me agrada para nada. Así que me voy a relajar un poco escuchándote. Muy bueno el tema del auto de hoy y muy bueno estar escuchando a Scorpion. Parece que se nos acerca una tormentita este fin de semana. Te escucho, un abrazo. Bye. Marcelo firme como cada sábado también desde Miami, que no se escucha, ¿eh? Se va al dentista, ay, qué tortura, algo que odio. Yo también, Marce. Suerte. Raúl, que se anota, dice, por supuesto, elijo el Chevrolet Chevy. DNI 631, anotado, Raúl. Paola desde Loma de Zamora. Hola, Gaby, que tengas buen día. Me dice, antes de ayer vi un gordine pobrecito, dice, a ver si... Ah, claro, daba lástima, me dice. A ver si algún día hablas de este auto. Que tengas buen programa, soy Pao, me dice. Está como loco el operador acá, ¿eh? Cómo se mueve para todos lados. Leandro desde Boedo, lo voy a leer tal cual, dice, saludo desde Buenos Aires. Leo tal cual, ¿eh? Dice, sigo sin poder creer lo que duraste al aire, dice. Ahora sí viene la parte linda. Bien merecido, la verdad, Gaby. Excelente programa. Anotame con el 103. Mándame la leña. Leandro desde Boedo, Buenos Aires. Y ahí me dice, se quedaron muy cortos los últimos programas. Dice, nos quedamos con ganas de escuchar música. Y bueno, es un tema que vamos a tener que hablar con la dirección. Lo que pasa es todo un temita, ¿vio? Hay que hablar recursos humanos, hay que hablar el operador, que tenga un poco más de tiempo. Es un tema, pero bueno, estamos tratando de hablar. No sé, antes de fin de año, si vamos a seguir. Lo estamos armando. Pero bueno, la idea, igual tenemos un permitido pasarnos unos minutos también. Diego desde Loma de Zamora, que dice presente, dice, ahí me manda saludos, dice, la gente de Monrevé, dice, ¿cuándo se juega con un sorteo para la gente de Lomas con el helado? Bueno, lo vamos a hablar con Gustavo, a ver si algún día podemos hacer algún sorteo. Sí, para que llegue acá va a estar complicado, Neuquén, pero sí, lo podemos, ahí, zona de Lomas, Lavallol, donde está la heladería. justo que nombré la heladería, aparece Gustavo, el dueño. Me dice, como ya se hizo costumbre escuchar todos los sábados Music Cars. Dice, mirá lo que me cuenta. Llevé al nene a las 8 a lo de la abuela, solo para poder llegar a casa a las 11 para poder escucharte, me dice. Gustavo, la gente de Monrevé, heladería, sí. Vota por el Fireland, dice, ya sé que es Ford, dice, no va a ganar porque, claro, está luchando con, no es el Ford Falcon. Pero no, igual, no armemos riña de esto, Gus. ¿No escuchaste, Gustavo? Ahí habían pedido, a ver, la gente de Lomas dice cuándo se juegan con un sorteo. Monrevé, ¿cuándo se juega? Quiero mandar un saludo a, es un club de fans, ¿sí? Están escuchando de la serie. Perdón, ahí estamos. De la serie que vamos a hablar hoy, sí, de Starkey Hutch. Me están escuchando desde distintos lugares. En Facebook hay un grupo que se llama Starkey Hutch Forever. Así que le quiero mandar un saludo grande a todos. También a Karen, sí, que creo que es una de las creadoras que esta semana me estuvo pasando info, algo que cuando hablemos de la serie la vamos a pasar también. Así que un saludo grande a cada uno de ellos que está firme escuchando del otro lado. Sigo saludando, así cumplo con todo. Julio, que nos está escuchando, está trabajando desde su casa. Claro, hoy todo el mundo está trabajando online, ¿sí? Julio Rojas me manda, se anota también para el sorteo. Una foto acá con los óvalos en el volante, sí, un Audi Nico, la gente de Leñiberi que nos está escuchando desde el auto, seguro está yendo para preparar el premio del sorteo. Nico, un abrazo. Harry, Gaby, buen día, lindo programa para hoy, abrazos, me dice, saludos, Harry. Joaquín, que no se escucha. ¿Desde dónde estás, Joaquín? De Chuele, de Chuele, Chuele estás ahora, ¿no? Miguel dice presente desde Centenario. Buen día, Miguel. Fernando, la gente de Total también nos está escuchando. Gente de Total, ¿está la gente de México de Total presente también? Matías, desde Cipolletti, nos está escuchando, nos envía una foto, algo que me enteré ayer. Que Matías es fanático y corre en rally también. Mirá, oh, acá me envía que es un 4K. ¿En qué categoría estás corriendo, Mati? Mati dice presente, se anota para los sorteos. Gracias, Mati. Alberto, que nos dice, hola, buen día, me dice, presente acá desde mi taller, hoy toca limpia, relajado, bien el finde. Alberto, un abrazo. Alias El Formo, no hay que explicar, ¿no? El Formo. Claudia desde Cipolletti también dice presente. Diego desde Turdera, desde tempranito, Diego, que nos envía la foto de la pantalla que está, claro, nos está escuchando desde Turdera. Andamos medio complicado de la voz, pero bueno, ahí estamos remontando. Ahí estamos. Acá me dice Gustavo, a ver qué me dice Gustavito desde Lomas por el sorteo. Me dice, el sábado, el 20 del 11 se sortea tortas y postre. Bueno, sigan la página entonces de Monrevé Lomas, esta heladería que está en la calle Madrid, en Loma de Zamora. Sigan la página y anótense para el sorteo. El 20 del 11, ya en un par de días, ¿qué tenemos? 10, 13 días. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buen día, te habla Julio, te estamos escuchando, amigo. Te paso con mi hija que te quiere pedir un tema. Quiero un tema de Queen cualquiera. Julio, que se anota, vota por el Chivo, por la Chevy, vota. Sí, ahí se lo pasé al operador, al pedido. Hola Gaby, querido, es grande, Gustavo, nos está escuchando, Gustavo Zanardi, saluda desde Cava, lo felicito por el programa, Gustavo, estén atentos a decirle a la banda, porque hoy vamos a pasar un tema de ustedes, es un honor que me estés escuchando, en el bloque nacional, así que decirle a los muchachos que estén escuchando también. Buen día, somos oyente de Corol, dice, anotame con el premio 844, soy Andresito, Andresito ha anotado Corol, que tiene el programa de lunes a viernes de 7 a 9, La Tostadora. Hola Gaby, soy Katy de Sipo, acá escuchando a full la radio, me dice, voto por el Chevrolet, aguante la Chiva, dice, 832, anotame para el sorteo, abrazos, está arrasando, me parece, tenía razón Gustavo. Gracias Gaby, buen día, ¿cómo va? Mira, me pego una escapadita hasta afuera de la camioneta para escuchar un poquito la radio, porque bueno, no tengo flete hoy para hacer, así que estoy ayudando adentro. Me estoy perdiendo el programa como casi todos los sábados porque bueno, me toca ayudar ahí adentro. Pero bueno, te mando una fotito para que veas mi nivel de fanatismo. Encontré un recuerdo del año 2002 que me regalaron para mi cumpleaños y para que veas que viene de años el fanatismo por el DeLorean. Buena jornada para todos, abrazo, buen finde, que sea rock, que suene bien arriba, que suenen los motores y bueno, a disfrutar del sábado, después lo escucharé grabado. Fernando Fletterman, que hoy le tocó trabajar, está en Álvar Muebles, ahí me manda las fotos, sí, él es fanático del DeLorean, ahí, ¿está bien operador? ¿Estamos? Sí, bueno, tengo un problemita, ahí saltó. Bueno, él es fanático, mirá, tiene llavero con nombre grabado, bueno, y él tiene un tatuaje, quienes nos siguieron en algunos programas anteriores, lo subimos, tiene el DeLorean tatuado en su brazo. Fer, te mando un abrazo, buena jornada. Andresito es terrible chinvergüenza. Saludos, Andresito. Este programa lo tenés que escuchar. Hay fierros acá, papá. Gustavo, que me mira, me dice, mirá, con el mayor de los respetos, me dice, te envío una foto de mi máquina. Chivo y Ford, sin duda, es Boca y River, claro. Dice, yo soy de la selección nacional, aguante el Torino, me dice. Qué lindo auto que tenés, te felicito. Mejorado ese programa, por Dios, buen día, gracias Andresito, presente siempre, acá Corol, che, ¿cuándo arranca el programa? Porque todos saludos y el programa no arranca con el contenido, no se olvide hablar del Valiant, del Rambler, por favor, autos emblemáticos si los hay, vamos que vamos mejorando, muy lindo programa, lo felicito, muy buena música, saludos al operador ahí. Participo por todo, participo por la leña, por el helado, por todo. Abrazo grande, nos escuchamos el lunes a las 7, abrazo. Corol, ya arrancamos, Corol, ya estamos acá, compañero, como dije hace un ratito, de 7 a 9 de la mañana, sí, lo pueden escuchar con su programa La Tostadora, de donde estén, como siempre. Pueden sintonizar 104.1 acá en Neuquén o el www.radiocitynqn.com y lo sintonizan. Junto a Sandoval, Mati y Maca hacen un programón. Ya vamos a arrancar, Corol, tenemos que cumplir, hay muchos mensajes, gracias por eso que decís que hemos mejorado, es lo que tratamos, sábado a sábado, como dijo Leandro al principio, no podía creer, bueno, hoy estamos programa, ¿qué número es? Operador número 13, me dice, entonces, bueno, ya el programa 13, bueno, pasamos varios, ya cumplimos casi 3 meses acá en el aire, Todo un desafío más para los que saben que no venimos de este medio, así que todo un desafío lindo, desafío, se ha hecho un fanatismo esto ya. Vamos a ir con los últimos mensajes, audio, sí, Fernando que nos saluda, presente desde Buenos Aires nuevamente. Sí, te habían estado, Fernando, sí. Y acá tenemos otro audio, vamos a ir así ya, nos ponemos, porque me van a empezar a reclamar, ya pasamos media hora. Vamos a entrar a hablar de Starkey Hutch primero, sí, vamos con otro mensajito más. Buen día, Gaby, querido. ¿Cómo te va? Muy buen sábado. Realmente acá en el taller, pasando un muy buen momento escuchándote. Te confieso que te escuché la primera vez, hará 15 días que hiciste el especial de Torino y me enganchó la radio. Muy buena música, muy llevadero, muy lindo, muy linda compañía hacen. Así que te mando un abrazo de parte de 50 y 50, de parte de Nobles Corazones Federal. Y bueno, como te dije, Chivo y Ford sin duda es Boca y River, yo soy de la selección nacional. Aguante el Torino, aguante todos los fierros. Un abrazo a todos. Pasaba Gustavo, esa voz, la vamos a escuchar en un ratito, sí, vamos a pasar un tema de su banda. Vuelvo a saludar, que me están llegando mensajitos en las redes a la gente, al grupo Starkey Hodge Forever. Un saludo grande a todos que están presentes desde distintos lugares del país, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de la temperatura y ya nos vamos a meter en a lo que vinimos. Sí, ahora que estamos teniendo unos 24, 25 grados, sí, llegó el verano. Hoy vamos a estar rondando los 30 grados, tengo acá apuntado. Y para lo que resta, tenemos pronóstico de lluvia. Hoy a la noche y mañana también. Sí, me acota el operador a cerrar bien, exacto. Y salvo el miércoles vamos a tener, después toda la semana, parejito. Mínima de 15 y máxima de 30 grados. Obviamente esto es acá en Neuquén, ¿sí? Bueno, anótense para el sorteo. Los que no lo hicieron, nombre, últimas tres del DNI, también voten si el próximo sábado en el especial nacional, ¿sí? Va a ser música y auto nacional, vamos con el Ford Fairland o la Chevy Chevrolet, sin peleas, anotan, voten por favor. Ahora sí, vamos a ir con un pedido que me habían pedido algo de Quincy, la hija de Julio. No sé si había dejado el nombre, sino que me lo pase. Vamos a ir, ya estamos listos, operador. Bueno, vamos a ir con Quincy. Y cuando volvamos, vamos a empezar a hablar. Primero vamos a hablar de la serie, ¿sí? De los protagonistas, un poquito de la serie, a ver si la gente del grupo puede aportar, porque ellos son fanáticos, obviamente saben más que nosotros este tema. Hay un fanatismo terrible. Uno cuando empieza a ver estos temas, a buscar información, se da cuenta. Y aparte de aprender, ¿no? El fanatismo que hay hasta a ciertas cosas. Aprendo cada programa que vamos armando, siempre aprendemos algo. Del auto, de la serie, de todo, siempre aprendemos algo. Voy a dejar de hablar, vamos a dar paso a Queen y a la vuelta, bueno, empezamos a hablar. I want to break free. I don't want to live alone. www.radiocityneuquen.com.ar. Escúchanos. City. De fondo tenemos la intro, ¿sí? La introducción, y esto era de la película de Starkey Hot, ¿sí? La voy a dejar correr un poquito. Julio que me contesta, gracias por el tema Aldana, dice, te agradece el tema, es fanática de Queen. ¿Cómo pasa el tiempo? De chiquita la conozco, ahora pide tema, mirá. Sí. votan por el Chevrolet. Vamos, Chivo, dice, siempre me volvió loco esa frase. Dice, pegada en las lunetas, que dice, esto va a causar problemas. Y dice, al Pastor Ford se le escapó esta Chiva. Un poema. Federico, que me manda una foto, nos está escuchando arriba de su auto. Fede, un abrazo grande, muchas gracias por estar escuchándome. Y momento de empezar a hablar, vamos a hablar porque ya estamos en 50 minutos de programa. Vamos a hablar de la serie, de esta serie estadounidense de los años 70, protagonizada por Paul Michael Glaser y David DeSoul. En el papel de Starkey Hutch, ¿sí? Fueron 92 episodios que se transmitieron desde el año 1975 al año 79. Su director, Jack Starrett, fue el mismo que luego dirigió Los Duques de Hazzard. Sí, antes que me digan, vamos a hacer obviamente un especial con ese auto, ¿sí? El argumento de esta serie es que los protagonistas son dos detectives de la policía civil californianos que eran conocidos por manejar a gran velocidad un Ford Gran Torino rojo, con una larga pipa blanca pintada a los costados. Este auto era propiedad y orgullo de Starkey. En cambio, Hutch poseía un auto muy viejo que siempre era criticado por sus compañeros. Él a veces se refiere al coche de Starkey como un tomate con rayas. Mayormente la acción transcurre en California, aunque algunos capítulos se podía trasladar a San Francisco y también a Las Vegas. Esta pareja de detectives tienen en común sus fracasos en el amor. Hutch es quien más parejas ocasionales tenía, mientras que Starkey busca el gran amor. Las personalidades eran bien diferenciadas de estos personajes. Sus vestuarios eran de punta en blanco. Starkey lucía siempre sencillo, mientras que Hutch andaba a la moda. Y algo que se destacaba en Starkey es que casi siempre usó los mismos zapatos de color azul durante casi toda la serie. La importancia que juega el auto, el rol que tiene, es tanta que generó un fanatismo por este modelo de Ford. Los protagonistas en la serie siempre mostraban su buen humor entre ellos, también con su jefe, Dobby, era, y también con un soplón que le servía de soplón, Hoggy Bear, era. Y una curiosidad que tenía que ver con el auto, en las escenas que eran tomadas, digamos, de frente al auto, de afuera, no se veía el espejo retrovisor central en el parabrisas. Esto era para que no estorbara en el plano de filmación, digamos, cuando estaban grabando la serie. Sin embargo, cuando la toma era distinta, sí se notaba la presencia de este espejo. Si hablamos de la música, durante la primera temporada, el compositor argentino Lalo Schifrin fue autor también de distintos temas televisivos como Misión Imposible, fue el compositor de esta, ¿sí? Ahora estamos buscando ahí, está buscando el operador y vamos a pasar porque tenemos la intro de la primera temporada, ¿sí? Ahí lo estamos buscando para pasarlo. Seguramente muchos les va a venir a la memoria. está. Vamos a escuchar entonces la primera, ¿sí? La intro de la primera, que el compositor fue Lalo Schifrin. Ahí la vamos a dejar correr un poquito. Perdón, la primera, ¿sí? También tenemos la segunda, que ahora le vamos a dar pie, la estamos buscando acá. Y esto le quiero agradecer a la gente del club. Así que acá la tenemos, ahí la tenemos, la vamos a mandar al aire. Esta es Tom Scott, el compositor de esta parte, ¿sí? Escuchábamos la segunda, ¿sí? En la primera se le había dado algo más dramático, ¿sí? Pero para esta segunda, digamos, temporada, se le modificó la música, se hizo más eléctrica, más rítmica, más actual a los años que corrían, ¿sí? La popularidad de esta serie permitió el debut como cantante, sí, es esto algo que ya hemos hablado, también, bueno, el sábado pasado hablamos de Don Johnson y el Morocho también, Philip Michael, sí, si no me equivoco era Philip Michael Thomas, bueno, también tuvieron su debut como cantantes, ¿no? Bueno, fue el debut en este caso de David Soul, ¿sí? Sí, Hodge en un capítulo debuta como cantante ante el público. Aunque quizás después la suerte no lo ayudó y no progresó, ¿sí? Pero bueno, se dio el lujo, sacó un compact, pero bueno, porque no había en ese momento. Pero sí se dio el lujo de poder ser cantante, ¿sí? En 1977, la creciente preocupación acerca de la violencia en televisión obligó a los escritores a que cortaran las escenas que había de acción, que eran quizás para el momento eran muy fuertes, se consideraban. Entonces se desarrolló algo más romántico, ¿sí? Esto contribuyó a lo largo del tiempo, pero terminó generando un desgaste, ¿sí? Porque era muy monótono. Algo lógico, porque ser totalmente de acción pasó al romanticismo, que también fue algo que cautivó a muchos, o sea, que como tuvo ese cambio, tuvo atracción de otro público, ¿sí? Pero bueno, en ese momento terminó cayendo la popularidad y luego de 2 años fue cancelada. Habíamos escuchado la primera, la segunda intro de esta serie, ¿sí? De las temporadas. Estamos buscando la tercera, tenemos la cuarta y después tenemos una versión que me pasaron que vamos a dar un poquitito, que una música que se utilizaba de introducción en Francia. Así que la vamos a pasar un poquitito también. Ahí escuchábamos entonces la tercera y cuarta temporada, era la introducción, siempre el auto detrás, presente, ¿sí? Si recuerdan cuando ellos van en una persecución, como que entran en un estacionamiento, hacen un giro en U, bueno, eran eso. Y ahora voy a pasar una partecita cortita de algo que tenían cantado, que era algo que daban en Francia, que me pasó la gente del club, los fanáticos de esta serie, ¿sí? Pasaba un poco de cada introducción que tenía esta serie durante los 4 años que duró, del 75 al 79, ¿sí? Quiero agradezco nuevamente porque este material me lo hicieron llegar ellos, ¿sí? Son muy fanáticos del grupo Starkey Hutch Forever. Gracias por hacerme llegar este material, ¿sí? Gracias a todos. También hubo una película que se hizo en el 2004 llamada Starkey Hutch, ¿sí? Inspirada obviamente en esta serie de televisión de los 70. Los actores, los protagonistas eran Ben Stiller y Owen Wilson. Y ahora estamos ahí preparando un tema que fue parte de esta película con el nombre Así Es, Me Gusta. Lo vamos a pasar, ¿sí? Esto fue una pequeña, recordar un poco lo que fue la serie y lo que hablaba de este auto, ¿sí? A la vuelta vamos a estar con el consejo de que tenemos de Max Lubri Service y la gente de Total Lubricantes Argentina. Y luego vamos a empezar a hablar, sí, del auto que ya me están mensajeando, están esperando fervientemente del otro lado, ¿sí? Oh, escucho la música que quiero. Escucho Radio City. Estimado, me manda por favor la localización y o el número de teléfono de su mamá. Un pedido al aire, sí, ahora le pasamos a la gente de Agua Mori, que es auspiciante acá de la radio, ahora se lo pasamos al Fabiano, que nos está pidiendo el teléfono de la gente de Agua Mori. Javier, que nos saluda, me dice, buen día, Gabriel, ¿cómo andás? Qué lindo auto del que se habla, dice, hoy son esos clásicos que estaría bueno tener para hacer facha nomás, o estaría bueno heredarlo, y son saladitos, dice, como pasa en la película, claro, en la película de Gran Torino. Saludos, buen fin de Javier, mandá tu DNI, Javi, así te anotamos. Acá es el momento de hablar del auto, pero antes vamos a hablar, como hacemos todos los sábados, el consejo que tenemos de Fernando de Total Lubricantes Argentina, que junto con Max Lubriservice nos brindan el siguiente consejo sobre pérdidas de lubricantes en tu auto, ¿sí? Pérdidas de aceite. Ahí lo estamos buscando, el operador está buscando, ya le damos pie. Vamos a escuchar a Fernando, sí, que desde Buenos Aires la gente de Total está presente, nos está escuchando. ¿Sabías que si tu mujer se enoja porque encuentra manchas de aceite en el cerámico de tu cochera, tiene razón? ¿Sabes por qué? Porque tu auto tiene pérdidas de aceite. Esas pérdidas por tapón del cárter, por tuberías de aceite, por juntas del cárter, por junta de la tapa de válvulas, por junta de la bomba de aceite, junta de la bomba de combustible, junta de la tapa de distribución. Lo peor de todo es que esas pérdidas vos las ves, sabés que están cuando abrís el capó. Tiene razón. Una fuga de una gota cada 6 metros es aproximadamente igual a una pérdida de 800 centímetros cúbicos cada 150 kilómetros. La mejor manera de detectar esa fuga es colocando un cartón de color claro debajo del motor o abriendo el capó y fijándote. Obvio que esto también produce un gran déficit en el nivel de aceite. Y acá no tiene nada que ver con la calidad que tiene el aceite. ¿Lo sabías? Pasaba Fernando como cada sábado con este consejo, sí, es algo que comúnmente ocurre en los autos, esto de las pérdidas, pero quiero también agradecer a Dolores y a Micaela del área de marketing de Total Argentina que nos permiten que Fernando nos brinde estos consejos todos los sábados. Momento de hablar de autos, sí. Hablar de este auto que vinimos hoy. Hubo una época de autos grandes, de modelos pensados para una clase de personas que ahora están en extinción. de personas que necesitaban más que un auto, una bestia que dominar. En esa fantástica época se vio el nacimiento de los muscle cars en Estados Unidos, ¿sí? Apareció una leyenda, un toro, pero de Ford, un pura sangre indomable, que fue llamado oportunamente Torino. Fabricado del año 1968 a 1976. Y la historia comienza en 1955. Ford Motor Company lanzó una línea de autos, seguro que les va a sonar, ¿sí? Que justamente hoy está, pero está relegado, a la que llamó Fairlane. Estos coches hicieron historia durante muchos años. En 1968, estas leyendas incluyeron como sus versiones más lujosas al emblemático Torino americano, ¿sí? Apenas dos años después, el nombre del Torino fue tan popular que se convirtió en un modelo propio. Al momento que salió al mercado, había una mezcolanza, ¿no?, entre Fairlane y Torino. Bueno, tuvo hasta 14 versiones, entre las que se destacan las de 2 y 4 puertas, uno convertible e incluso una camioneta. Entre estas versiones, ¿sí?, estaba el modelo base de Fairlane, que estaba disponible en distintos tipos, 2, 4 puertas y camioneta también. Y después había un siguiente nivel que era el medio, era el Fairlane 500, que venía de 2, 4 puertas, un modelo Sport y también uno convertible. Este fue seguido por un nivel superior de Torino, ¿sí? Con el mismo tipo de versiones, ¿sí?, de todas estas versiones que nombré recién. Y por último, el Torino GT, que era una versión más deportiva, obviamente. Recibieron un motor de 3 litros, 3.0, 6 cilindros, capaz de generar 200 caballos de fuerza, o de toro, podríamos decir, ¿sí?, porque haciendo alusión al nombre. Para la versión del GT, del Torino GT, el motor, el que se utilizaba, fue un V8 de 4,9 litros, una bestialidad es esto, que desarrollaba hasta 302 HP, perdón. Sin embargo, algo que destacó en esta época, la de este Torino, fue la gran variedad de opciones que tenía, distintos motores de diferentes caballos, ¿sí? Vamos a hablar del máximo, porque variaban muy poco los HP, pero vamos a dar el máximo, que era una versión asombrosa, que era la llamada Cobra Jet, con 428 HP. Para el año 1970, el modelo adquirió mayor notoriedad y recibió algunos cambios respecto al auto que vio su nacimiento. Se destacó el rediseño con una carrocería más baja. Y de esta forma, el Fairlane se terminó convirtiendo en una subserie del Torino. En cuanto a la estética, se modificaron las líneas y se hicieron menos rígidas y más atrevidas. La parte frontal se hizo más puntiaguda. Esto hizo que tuviera una estética más atractiva y moderna en general. En 1972 fue uno de los coches más increíbles americanos que se pueden apreciar en lo que es estético. es una aparición con un rediseño. Destacó una parrilla renovada que para muchos tiene y le daban el nombre como una boca de pez. Sí, en las redes estuve subiendo fotos y pueden apreciar esa bien separada, de una forma bien, bien robusta, la trompa que tenía. De esta versión también surgió otra más deportiva, llamada Gran Torino Sport. Pero desafortunadamente solo un año estuvo en el mercado esta línea, ¿sí? Luego en 1973 su línea curva, la de la trompa, fue modificada por una más plana, ¿sí? Debido a que cambiaron las regulaciones de seguridad que había en aquellos tiempos, entonces tuvieron que modificar tanto la trompa, también en la parte del paragolpes trasero también tuvo que ser modificado, ¿sí? En lo deportivo, Ford optó por este auto, por el Gran Torino, en participaciones de Nazca y tuvo mucho éxito también. Luego del 73, tres años después, este auto se terminaría la vida, ¿sí? Porque habían salido el Mustang y lo que le impidió a este auto afianzarse en las ventas. Porque no era necesario, digamos, mantenerlo en línea de producción. Entonces, debido a la baja de ventas, en el año 76 fue descontinuado. Como habíamos prometido al principio, ¿sí? Ahí hablamos del auto, como habríamos prometido al principio, vamos a ir con un bloque de nacionales, ¿sí? Me dijeron que no aguantan el sábado que viene. Y les voy a recordar que se anoten para el sorteo con las últimas tres del DNI al WhatsApp al 299-428-4328. Voten también, voten qué auto quieren que hagamos, si el Chevrolet Chevy o el Fireland. El sábado que viene vamos a tener un especial con música nacional, ¿sí? Ahora quiero que escuchen primero en este bloque nacional, vamos a escuchar en la voz que nos había mandado Gustavo Zanardi, fanático del Torino, pero nuestro Torino, el argentino, con su banda 50 y 50 Rock, con el tema El Espejo, ¿sí? Escuchen el tema, sobre todo a los 2 minutos, que viene bien para estos tiempos que estamos viviendo, para verse un poco para adentro. Es un excelente tema, ¿sí? Luego vamos a ir con Hit, con Es por Amor. Y último vamos a ir con Virus, Luna de Miel en la Mano, ¿sí? Ahí está todo. ¿Esos son los tres? Sí, ahí me dice que sí, el operador. Ya están en cola para escucharlos, así que le vamos a dar paso a este bloque de nacionales. Aprende a observar mejor. Esa marca que tú tienes. Hay de alegría, hay de dolor. Marca que la vida

vas a darme. Y al costado del camino veo ángeles caídos.

El primer servicio inteligente para vos y tu auto está en Neuquén. Max Lubriservice, lubricentro diagnóstico computarizado, reset de service, chequeo mecánico, control de seguridad, verificación de niveles e historial digital de servicio. Max Lubriservice inteligente. Deja tu auto en manos de personal certificado. Solicita turno al 155 15 01 61 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Max, mucho más que un cambio de aceite. Fanpage Radio City 104.1. Perfecto, excelente los detalles que contás, como siempre, con lujo de detalles, como para sacarnos todas las dudas que tenemos respecto a estos fierros tan lindos, que aparte son líneas que si les ponías alas ya directamente salían volando los autos, semejantes bestias. Los autos americanos, como bien nombrabas, bueno, yo tengo el placer de tener un Fairlane que son descendencias de esos modelos y la verdad que el confort y andar del auto más en esos tamaños y demás, la verdad que son sinceramente un lujo, un lujo. Son autos muy potentes y bueno, con unas líneas espectaculares, realmente en su estructura con muchos nervios, autos que están básicamente hechos para durar, con un poquito de amor nomás que les des, realmente duran toda la vida. Yo al mío, para hacerlo más americanizado, lo hice cabrio, lo hice descapotable, así que bueno, es parte del estilo Yanquilandia sin lugar a dudas. Fíjate si me podés pasar este tema que te pasé ahí. Temón, son unos amigos míos de acá del barrio. Abrazo, loco. Sí, fíjate si podés. Bueno, muchísimas gracias por pasar el tema, Gaby querido. Bueno, muchísimas gracias por pasar el tema. Espero que les haya gustado. Un abrazo a todos. Y aguante Radio City. Pasaba Fernando, que nos mandaba presente siempre. Fer nos está escuchando, trabajando como todos los sábados. Me manda un mensajito ahí, lo escuchábamos recién, ¿sí? También Gustavo, que agradecía por el tema que pasamos. Y tenemos acá, bueno, a Tony de Loma de Zamora, que nos pedía un tema. Mirá, lo vamos a buscar, ya no vamos a hacer a tiempo, porque estamos sobre la hora. Lo vamos a buscar seguramente en especial nacionales de la semana que viene, lo vamos a estar pasando, ¿sí? Y tenemos acá un saludo, Nico, que se anota con el 960 para el sorteo. Saludos para mi hija, Caro y Mariana, dice. La Chevy, el programa que viene. buenas tardes, me llega otro mensaje, dice, gente linda, soy Javier Correa, integrante de Nobles Corazones, junto a Gustavo, claro, muy buen programa, muy buena música, los felicito, gracias Javier, desde Buenos Aires nos está escuchando. Ya estamos próximos al cierre, ¿sí? Así que los últimos que se anotan entran en el sorteo. Ya es irremontable. El próximo sábado vamos a hablar, pese a muchos, muchos amigos que están escuchando, vamos a hablar de la Chevrolet, de la Chevy. Ya les voy anticipando que ganó, porque no. La cantidad de votos es 2 contra 16. Salvo que manden ahora 14 personas, voten, se puede llegar a remontar. Lo único que voy a acotar antes, porque no me va a dar el tiempo para hablar de la película, la de Clint Eastwood, en el año 2008 se estrenó, ¿sí? Gran Torino, bueno, es un tipo tosco, duro, mal llevado con los vecinos. Esta película hizo que él vuelva a la actuación luego de varios años, ¿sí? Y participó con su hijo menor, llamado Scott, y con su hijo mayor, Kayle, ¿sí? Una película familiar, digamos, ¿sí? Se basaba esta película que a él le quieren robar el auto un muchacho de ascendencia asiática que se había mudado ahí al barrio, bueno, y pese a todo su carácter, bueno, decide ayudarlos, tanto a él como a su hermana, ya que una banda los estaba hostigando, les decía que le robaran el auto. Esta película fue un rotundo éxito de taquilla, distribuida por la Warner Bros., con un presupuesto de 33 millones de dólares, recaudó, escuchen bien, 270 millones de dólares. Un suceso en los Estados Unidos y Canadá. Vamos a ir con un tema, un pequeño tema, y cuando volvemos le vamos a dar cierre. Sí, ya cumplimos con todos los mensajes que tenemos acá, así que voy a dejar correr, vamos a poner otro tema de The Police, y cuando volvemos, sí, vamos a darle cierre. Bye. Llegamos al final, otro sábado más acá en Music Cars, en Radio City. Hablamos del Ford Gran Torino. Es momento del sorteo, sí, tenemos al escribano ya acá presente. ¿Cómo anda? Bien. Tiene vergüenza, me dice. Vamos a ir primero con la gente de Leñiberi, el ganador. Puede pasar hoy hasta las 20 horas por Miguel A. Camino 802. Lo ves a Nicolás, de parte mía, retirás tu premio, ¿sí? O nos ponemos en contacto para pasarte bien el WhatsApp de él. Ganador o no, ganador, porque hoy no... Ah, sí, acá tenemos una mujer, sí que se había anotado. Ganador, ganadores. Ganador Nicolás con el 960. Te ganaste la bolsa de leña, Nico. Miguel A. Camino hasta las 20 horas 802 de Neuquén. Premio de KP Hipermercado de Bebidas. Sí, puede pasar por Perú 148 Centenario o nos ponemos en contacto y lo retira acá en Neuquén. Fíjese, 710, ¿quién ganó? Fernando con el 710, ganador. Te ganaste un pack de cerveza, mirá qué lindo, para el verano tenemos 30 grados hoy. Perú 148, Centenario, o nos ponemos en contacto, lo retirás, lo podés pasar a retirar por el local, Fer. Próximo sábado, hoy tenemos que cerrar puntuales, próximo sábado, especial, nacionales, vamos a estar hablando de la Chevrolet, el Chevy, sí, del auto, de la coupé, así que prepárense, todo especial, nacionales. Gente, a cuidarse, muy buen fin de semana, que tengan una excelente semana. Nos vamos a estar encontrando el sábado que viene a la misma hora acá en Radio City 104.1. Voy a cerrar con un temazo de Yazú. Espero que estén escuchando, se queden escuchando, hay un poco más de música, les dejo para que escuchen. Buena semana, nos vemos hasta el sábado que viene. Chau, chau. Now I'm hooked on you. I need some time to get it right. No.